En el día de ayer nos juntamos con la gente que perdió la interna, con Darío Chávez y su equipo, ya delineamos formas para seguir trabajando. Desde la parte de consenso estamos unidos para empezar a trabajar. Mañana lo voy a ver a Urtubey, a Valibuca y a Graciela Camaño para delinear cuestiones de la campaña. Así que estamos trabajando y en esta semana vamos a arrancar con luces, visitando a los vecinos nuevamente, a meterle como veníamos haciendo durante estos dos años, pero sí, vamos a seguir trabajando. Uno observa, ¿no?, que empieza a haber cada vez más sintonía, por lo menos en el mensaje, después veremos qué acontece, entre puntualmente y para ser sintético, el sector vinculado a Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente de Todos, y el propio Roberto Labaña. Hay, principalmente de Fernández hacia Labaña, mensajes que suelen ser siempre muy favorables al ex ministro y candidato a presidente. Y Labaña se muestra muy crítico, por supuesto con su perfil y sus características, pero crítico del modelo económico y de las decisiones en materia económica que ha tomado Cambiemos, electoralmente Juntos por el Cambio, a nivel nacional principalmente. ¿Cuál es la posición de ustedes? Creo que Labaña hay que reconocerle los méritos que tiene como ex ministro de Economía, estuvo en el 2001 con Kirchner, salieron de la crisis, es un economista muy bueno, y que lo elogie Alberto Fernández, me parece bien. Ahora, Roberto Labaña tiene una postura del medio centro, ni Cristina ni Macri, porque él cree que se perjudicaron las empresas y la economía en estos últimos 8 años. Uh-huh. Nosotros, a nivel local, vamos a seguir trabajando. Yo no estoy muy de acuerdo con las políticas de Arrieta, la verdad que sí tuvimos conversaciones con la gente de campo. Pero nosotros estamos seguros de nuestro trabajo y queremos ser la tercera vía en Cañuelas, que es lo que le va a favorecer al pueblo, ¿no? A la ciudad, la verdad. Justo se entrecortó, creo que dijiste que tuvieron contacto con la gente de Cambiemos. Sí, tuvimos contacto con la gente de Cambiemos, porque ellos no dicen de polarizar lo que vendría a ser el contexto político. Nosotros estamos en la tercera vía y creemos en que nuestros resultados van a ser mejores por la situación actual de Cambiemos y porque gente del kirchnerismo también se va a volcar hacia Roberto Labaña. ¿Y ahí subirían ustedes? Nosotros subiríamos sin ninguna duda, eso sí, y haciendo mejor las cosas de fiscalización, trabajando más por los vecinos, subiríamos nosotros algunos escalones y algunos puntos, sí, eso no tenemos duda. ¿Y qué deberían mejorar? Deberíamos mejorar eso, la fiscalización, trabajar más por el vecino, estar más al lado de la gente, escuchar y hacerle entender a la gente que la tercera fuerza y que uno de las dos, o Cambiemos o el Frente de Todos, el que pierda se va a ir a la casa y nosotros tenemos que seguir representando a los vecinos. Queremos llevar ese mensaje y transmitir eso. ¿Puede alterar algo lo que ocurre a nivel nacional en lo local? Digo, ¿algún tipo de señal que dé Labaña al respecto? Puede ser que altere algo, pero como está todo muy revolucionado, no sabemos qué puede pasar en 20 días, si el dólar sube, baja, la situación social no son mejores. Puede ser que pase algo eso, la verdad que nosotros no tenemos sabido, pero nosotros no queremos meter en lo local, de que queremos construir una nueva alternativa, ya que los 12 años que vinieron sucediendo no nos representan muy bien, y la verdad que la gente de Cambiemos, que fue oposición, tampoco hizo las cosas muy bien en el Consejo Deliberante. Y entonces ahí, ¿cómo te encontrás vos en el medio de eso? ¿Cómo haces equilibrio entre eso? Porque, digamos, no necesito que me lo digas vos, pero no tengo dudas que habrás entrado en contacto con los dos sectores, porque esto es política y la lógica indicaría eso, no tengo dudas al respecto. ¿Cómo vos vas haciendo equilibrio entre eso? Es muy difícil, la verdad, pero nosotros sabemos a lo que apuntamos y nuestra idea son los vecinos, somos un equipo de jóvenes, ninguno tiene vinculación con la política y los demás sí tienen vinculación, entonces tienen otros intereses. Nosotros somos jóvenes y en caso de que Roberto Labaña diga tendremos que apoyar a este sector, lo haremos, hablamos con la gente de Cambiemos y la verdad que yo estoy en sintonía con muchos puntos de ellos, pero con otros puntos no, es la verdad. Así que bueno, nosotros trabajamos para hacer la tercera vía. ¿Cómo van esta semana entonces? Empiezan con el trabajo territorial, previamente tienen una reunión de alcance más nacional y con los principales referentes, digamos. Sí, esa es la idea, y ahí se va a ver, y ya saben las cuestiones que pasa distrito por distrito, como es Cañuelas, que hay una diferencia de 8 puntos entre Cambiemos y el Frente de Todos, y que nosotros estamos parados en el medio, y se van a tomar las decisiones, tanto sea en Cañuelas, en Lobos, vamos a tomar las decisiones, a ver qué hacemos, cómo trabajamos, si para un espacio, para otro, o seguimos como en la tercera fuerza, ¿no? Uh-huh. Vos hablás de Lobos, que tenés cierta influencia en Lobos. No, lo conozco muy bien al candidato, que nosotros un apoyo, lo dejaron muy solo, pobre. Entonces lo conozco muy bien, Efraín, que es el candidato nuestro de Consenso, una muy buena persona.